En la costa, sierra y selva. Usted escucha Radio Venegas 1060 de Integración Piura, integrando los pueblos del Perú. Perú, 20 años en el aire, sirviendo al país. Venegas de Integración 1060, Piura, integrando los pueblos del Perú. Perú. Piura, integrando los pueblos del Perú. Perú. Radio Venegas 1060, 20 años en el aire, sirviendo al país. usted escucha Radio Venegas de Integración 1060 Piura, integrando los pueblos del Perú. Radio Venegas 1060, 20 años en el aire, sirviendo al país. Radio Venegas 1060, 20 años en el aire, sirviendo al país. Radio Venegas, de Integración Piura, sencillamente original. Sencillamente original. En la costa, sierra y selva, usted escucha Radio Venegas 1060 de Integración Piura, integrando los pueblos del Perú. Radio Venegas de Integración Piura, sencillamente original. Desde que te dejé, callecitas lindas, tu iglesia, lo recuerdo con dulce frenesí. Aunque años pasen más lejos de ti, no de olvidarme nunca más de ti, tierra donde la luz primero vi, tierrita de trabajo y porvenir, encanto de serrana es tu mujer, como la fruta dulce su querer. Radio Venegas, de Integración Piura, sencillamente original. Por eso este San Juan va para ti, a mi tierra querida he de cantar, paloma mensajera de llegar, a mi tierra querida he de cantar. De Integración Piura, sencillamente original. Por eso este San Juan va para ti, a mi tierra querida he de cantar, paloma mensajera de llegar, a mi tierra querida he de cantar. En la costa, sierra y selva, usted escucha Radio Venegas 1060 de Integración Piura, integrando los pueblos del Perú.